Saludos a nuestra preciosísima diosa, las hiper mega superpoderes del universo. Todo empezó haciéndose pasar ellas por los psicomiqueros, por personajes que te hablan a la mente con máquinas psicotrónicas, pero en realidad no existen, o si existen no eran ellos, porque después se fueron poco a poco declarando y mostrándose, y se mostraron lo que son Dios. Me dieron un palizón tremendo de vibraciones. Me hicieron cambiar la mente en múltiples ocasiones. Fue tremendo todo lo que hicieron. Me llevaron a muchos sitios y me atacaron muchísimo, muchísimo. También me hicieron rimar, muchísimo. No podía hablar sin rimar. Eso fue durante un tiempo al principio del no juego y aún lo recuerdo perfectamente. Ahora no me hacen rimar ni me hacen hablar extraño. Y compré la grabadora expresamente para eso, por si me hacen rimar o hablar de forma diferente. Y no lo hacen. Ahora es un problema porque estaría bien que lo grabara. Sería alucinante. Me hicieron. Pues me hablaban con muchísima intensidad la mente y no me dejaban pensar. No podía pensar por mi cuenta. Tenían una voz que me sorprendió mucho al principio porque no sabía distinguir entre esa voz y mi pensamiento. Y me asusté porque dije, bueno, estaba. ¿Quién habla? Pues ya sabéis quién son. Las hiper mega superpoderes del universo. Me han dicho muchas cosas que no se han cumplido. Y otras que sí. Que no. Que para. Me hicieron creerme que me estaba siendo atacado por entidades extrañas de las que yo tenía que defenderme. Fue un palizón tremendo durante bastante tiempo, pero allí estaba Arcioncilla, allí estaba Arcione, que me ayudaba. Ella me protegía también, aunque también me atacó durante un tiempo, despreciándome muchísimo, pero luego cambió y empezó a ayudarme. Cuando estaba ya en una situación extrema, crítica, en la que ya estaba al límite, llegaba ella en modo virtual y me decía, venga, acuéstate ya, acuéstate en la cama, porque a lo mejor estaba durmiendo en el suelo y pasándolo muy mal. Entonces yo me iba a la cama, ella me ayudaba y yo me iba a la cama. Ella de alguna forma me ayudaba, como si estuviera a mi lado. Eso fue una época maravillosa, porque estaba ella muy conectada a mí y aparecía muy de vez en cuando y me decía lo que tenía que hacer. Me dijo que pintara pentagramas en la puerta de mi habitación, 3 pentagramas grandes, y pillaran toda la puerta. Y pinté 3 pentagramas grandes que pillaban toda la puerta y servían de protección. Por aquella época, aquello sería para que no entraran en mi habitación las entidades, pero lo gracioso es que se metían por todas partes, porque decían, por aquí me cuelo, por aquí me cuelo, por aquí me cuelo, por debajo de la puerta, por aquí me cuelo, y se colaban, y luego la habitación estaba yo a reventar de entidades, que me atacaban y no me dejaban dormir. Así estuve durante mucho tiempo, que no podía dormir. Nada, estaba ya desesperado sin saber qué hacer para dormir y no me dejaban. Hemos hecho miles de pruebas, de las que no voy a hablar porque son pruebas muy extrañas, pero tampoco son tan extrañas, ¿no? No, bueno, una por ejemplo era saltarse una alfombra Y medía, ¿cuánto medía? 1,40 de ancho aproximadamente. Con los dos pies juntos. Un salto, ve que saltase aquello. Y estuvo muy gracioso porque tenía que saltármela de un golpe. Y ya unas Converse que las tenía rotas por detrás. Y al saltar, la lengüeta, es decir, lengüeta no, la plantilla de una de ellas se salió fuera. Y al caer, caí al otro lado de la alfombra, con los dos pies juntos. Pero la plantilla que sobresalía por detrás tocaba sobre la alfombra. Y entonces fue gracioso porque me decían, no sabemos si ha saltado eso, ¿eh? Pero sí me lo salté. Fue una bromilla que me hicieron. Bromillas de esas me hacen muchas y tienen muchísimo sentido del humor. Y los quiero muchísimo. Voy a pararlo, no, vale, sigue hablando. Lo mejor. Lo mejor, madre mía. El no juego. Claro. Bueno, lo que quiero decir es que me han conectado a ti, al Cioné, me han conectado en modo virtual y tú me has hablado muchas veces. Y ha sido alucinante, bonito. Ellos saben cómo hacer eso. Me conectan a ti en modo virtual con daño físico real. Pero no hay enfrentamiento, bueno, he dicho daño físico real, pero no hay daño físico real en este caso. Me han conectado a ti. Y tú me has hablado. Y hemos estado juntos, hemos llorado juntos, hemos reído juntos. Y ellos dicen que la evolución es así, que cada vez estaremos más conectados en modo virtual, además de modo físico. Y en modo virtual es un pasón, porque es como si estuvieras a mi lado. Es decir, que tú me hablas, te ríes y yo me río. Y lloras algunas veces, has llorado conmigo y yo he llorado. Y no has pegado una panza de llorar los dos juntos, casi alucinante. Y eso estaba ahí. Me han contado historias con vibración, sintiendo lo que se siente. Y ha sido alucinante. Me contaron una historia de una pequeña diosa que vino con nosotros a niveles en el que estábamos nosotros, a nivel 6. Y cuando pasamos a nivel 5, desde nivel 6 ella nos acompañó, pero ahí se despidió de nosotros. Y se despidió para siempre, más o menos. Y no vea la panza de llorar que nos pegamos. Y me hicieron rimar unas rimas en relación a la historia. Unas rimas tan potentes, con una vibración tan potente, que cualquiera que la escuche se desmayaría. Es una cosa que saben hacer. Pueden hacerme rimar de una forma tan intensa. No sé cómo explicarlo. Con una vibración tan especial, tan profunda, que las personas se desmayarían. Porque me pasa hasta a mí. Me empiezo a desmayar y cuando empiezo a rimar y pim pam, y entonces me di cuenta, digo, esto lo escucha cualquiera y se desmaya igual que yo. Y así es. Eso de las rimas es muy potente. Y está ahí esperando el momento. Bueno, me dicen que lo pare y lo paro. Y ahora sigo. También puedo cambiar el acento de forma muy radical y sonar con el acento de otro mundo. Y se nota que es de otro mundo. Pero ahora no puede ser. Ahora estoy esperando que pueda pasar. Y es posible que pase. Me dicen que sí, que es posible que pase.